Otra vez es lunes. Ay, otra vez la rutina. Y seguimos compartiendo todos los éxitos aquí en tu programa preferido. A ver, a ver, a ver. Nos llega acá una solicitud a través del mensaje de texto que dice así: prende la radio, sube el volumen. Vas a escuchar esta canción y el locutor dirá que ella es para vos. Empieza la semana de forma diferente con Aires de Guaguancó. Amá lunes, buena salsa. Uno, dos y tres, ¿qué pasó, Mateo? Mamá no quiere que yo cole, oye como dice otra vez. Si tu lunes te sabe mal, échale salsita. Una salsa.